hagas un favor. Quiero que usted me ayude a olvidar ese amor. Ella no se merece que la recuerde más. Hoy voy a decirle por qué la quiero olvidar. Ella fue una ingrata y despreció mi amor. Desearle más, porque yo sí la quise y la amé de verdad. Yo solo le pido me ayudes a olvidarla, porque un amor así no se merece recordarla. No me ayuda, no sé qué voy a hacer.